Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que se organiza en distintos territorios, que va activando, que va organizando cositas ahí para mejorar la calidad de vida, para mejorar también el habitar en los territorios. Estamos en este Aire Puro, un programa que lleva ya 15 años al aire, compartiendo distintos saberes y distintas propuestas en cuanto a la defensa de los territorios y a las problemáticas sociopolíticas ambientales. Esta es su versión 780, un programa que sale grabado desde distintos sectores de este territorio dominado por el Estado de Chile, con distintos aportes de todas las compas que hacen que esto sea posible. Así que ahí vamos a estar compartiendo informaciones desde la costa de Valdivia, desde ese habitar tan ligado a la devastación que se ve en tantos territorios, y ese no está exento de esa problemática. Problemas de inmobiliaria, temas de agua ahí en la costa de Valdivia. También vamos a estar escuchando a Carolina Martínez, geógrafa académica de la Universidad Católica de Valparaíso e integrante del Observatorio de la Costa, a propósito de los estudios que se están haciendo de las playas del norte a sur de Chile. Así que ahí vamos a estar compartiendo también voces de esa compañera. También vamos a estar compartiendo algunos de los audios que nos llegan a través de una radio amiga de Radio Curruf, a quien le mandamos muchos cariños. Esto es a propósito de la intervención de la Machi Millaray, Norma Vargas y Juan Antonio Huaychaglaf en Oslo, allá en Noruega. Y también desde misma Radio Curruf, el audio de Karina Riquelme, abogada de derechos humanos y representantes de Wanglen Wenchulan. Además del audio de Jaime Wenchulan, padre de la misma y parte de la comunidad autónoma de Temucuicui. Noticias, algunas actividades, musiquita ahí para compartir. Así que ponga la oreja a este Aire Puro en su versión 780, compilado de distintas voces de diversos territorios.

imagino también monocultivo entre medio ahí haciendo de las suyas, así que estamos ahí con él, agradecida aquí de que nos acepte esta conversación. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Buenísima. Ahí sí puede contextualizar entonces territorio de la costa de Valdivia, dónde se encuentra, qué características tiene tanto en su geografía como en sus relaciones sociales. Ya, bueno, el territorio como llamado la costa de Valdivia en realidad viene a ser una desembocadura, primero, que desemboca en el pueblito de Niebla, que tiene frente a Corral, la desembocadura del Ainil Leufu, también conocido hoy día como el río Valdivia, que viene a ser la reunión entre el río Calle Calle y el río Cruce, que se encuentran un poquito más arriba en relación de mar cordillera. Particularmente acá en Los Molinos, que como el otro siguiente pueblo un poquito más importante después de Niebla, fundamentalmente cordillera de la costa, cordillera de la costa que está bajo fuerte influencia también del mar y del clima, y que en algunas partes un poquito más al norte por la costa se va como un poquito adentrando más al mar, y es que la gente le llama más que es como ya mar adentro, ya que se nota un clima distinto, otro oleaje también, pero acá Los Molinos un poquito es más cercano a lo que es Niebla también. Son terrenos que, o sea, son un territorio de población relativamente reciente. O sea, aquí mismo en Los Molinos se puede decir que conviven tres generaciones, que viene a ser como la generación antigua, compuesta por familia descendiente mapuche, los penche, huilliche, y después, ¿no es cierto?, la gente que viene llegando acá entre los 80 y los 90, ¿no?, que todavía no llegaba ni siquiera la luz eléctrica aún. Y después esta nueva ola de gente que viene llegando, que es un fenómeno que hemos visto igual en varios lados, o sea, como la gente que ya vivió, pasó la etapa en la ciudad, ¿no es cierto?, y quieren buscar la segunda vivienda o irse de las grandes capitales de la ciudad y quieren acercarse al campo un poco. Uh-huh. Este terreno en ese sentido tiene una parte urbana, pero en realidad no tan fuerte, pero lo que el mayor predominio es rural. Mm. Buenísimo, lugar muy hermoso, muy verde también, selva valdiviana. Claro. Y ahí, pues, ¿cómo va entonces con eso, con esta última ola de gente que, como tú dices, viene a habitar, y que sucede mucho en gran parte de los territorios que están un poco alejados de las ciudades, que llega la gente con ganas de llegar a un espacio verde y natural, pero en verdad como que se trae todas sus costumbres de ciudad? ¿Cómo ha sido ese proceso acá? Y eso también en vinculación con los monocultivos forestales. Claro, pucha, yo, por ejemplo, yo en lo personal, porque yo soy originario del más del norte, de Coquimbo, allá me crié, allá donde los cerros son pelados, donde uno no... Podéis ver dónde termina el cerro, dónde empieza el otro, y otra cosa, cuando llega acá, realmente te podéis perder así en 2 metros cuadrados, así, entre el bosque. Esa es la primera impresión que a mí me causó el tema. Y no sé, yo en lo particular, cuando llegué, mi principal fantasía era esconderme debajo de los arbolitos del bosque. Y ya llegando abril, marzo, ya no era gracia, porque era súper húmedo, oscuro, y en realidad la gente tiende como a buscar el sol y el acceso a algún camino. Es como la forma en que la gente ha ido poblando desde la costa hacia arriba, por entre la cordillera y la costa. Bueno, primero, claro, como les digo, así como yo desde el norte acá, ya implicaba una adaptación de parte de uno también al nuevo entorno, en entender realmente qué es lo que es la humedad, lo que es el agua, lo que es convivir también con algunos animalitos que aquí todavía se te meten a la casa, el traer las mascotas también ha sido una reflexión, a veces craso error y otras veces también buena compañía, pero en general los tiempos que llevo acá viviendo, ya van más de 10 años, ha sido darme cuenta de eso, en realidad, que tanto uno interviene en el lugar. Como, por ejemplo, a mí me decía los animalitos, un gatito come casa, así, hasta por juego, así. Los perros también, cuando se juntan 2, 3, o cuando tienen sus crías, también se salvajan en el bosque. y también los consumos, necesidades que tiene uno. Uno realmente no está acostumbrado a que no esté la luz eléctrica, o no está acostumbrado al silencio también, que fue algo que en un principio, por lo menos de mi experiencia, que no me fui directamente como a la parte urbana de acá de la costa, sino que estuve más un poquito en el bosquecito. Y bueno, y como comentaba también ante la amiga, darse cuenta también después de cuando tú ya bajas del cerro, qué es lo que quedó detrás de ti, qué es lo que sin querer ofreciste también a quien viene detrás de ti. Porque si uno pudo, y uno pudo con poco, a pie y todo, hay otros que atrás que tienen más capacidad que uno y pueden llegar mucho más fácil, mucho más rápido. Uno a veces no se da cuenta cuando le abre la posibilidad a la intervención de un estero, porque es un camino, porque es una huella, un montón de cosas. Entonces, pero también se sabe, también sabemos que tampoco la solución sería que nos fuéramos todos los ciudadanos, estuviéramos todos vacinados también ahí. Creo que el tema está como en resolver esa forma de convivir con el medio que sea apropiado para este tiempo, para nuestras necesidades, y también atendiendo a cómo también la mapa está pidiendo, está cambiando. Yo creo que por ahí podría ir más, pues es un aprendizaje que yo creo que no termina nunca. Pero bueno, siempre intencionarlo en ese sentido. O sea, no llegar con la mentalidad de que yo quiero estar allá, en ese lugar tan bonito, bacán, como la casa suiza, así como esa realidad de bosque, y ser un elfo. En realidad no se puede, pero y tratar de convivir con el lugar como lo hacían también los antiguos. Y también un poquito, algunas cosas quedan todavía, pero poco de eso. O sea, uno se da cuenta, uno piensa que uno llega al lugar, pero en realidad el lugar de cierta manera va llegando uno. Va llegando uno de a poco, y cuando ya llega y te toca el corazón, ya no se va. Yo mismo ahora, yo estudiando todo, me toca ir bastante a Valdivia, así, a La Guardia. Y realmente me llevo para allá todo, no me lo puedo sacar. Así como que veo el clima y es como ver la cara de un amigo, así como veo el cielo y es como, no, va a llover, no va a llover, cómo está hoy día, cómo va a estar mañana. Se va incorporando igual. Como ir abriendo igual las percepciones. Exacto, a estos espacios. Tiene mucho de eso, sí. Y bueno, así como hay personas que llegan en esa, muchas que no. Así algunas que nos puedas nombrar, tal vez, como algunos personajes que sabemos se van apropiando de los espacios y con ese mal uso. Claro, bueno, el más conocido por acá en la costa, que está en boca de todo, en cualquier momento, yo ahora mismo venía de una reunión, también se hablaba de él, porque también está involucrado con el tema del agua, es el famoso Emilio Pino. Emilio Pino, lo que se sabe es que es una persona que no era de acaudalado recurso, pero a partir de una expropiación y de una plata que le llegó, él empezó a invertir en lo que se está invirtiendo ahora más, porque es en tierra. O sea, tú, se nota, yo del poco tiempo que llevo, yo he visto como un terreno que puede haber costado tal 10 pesos, hoy día te cuesta 300 fácil, así. Entonces, eso mismo es lo que ellos alcanzan a esta gente que tiene la plata, los recursos, los contactos, alcanzan a ver un poquito antes, preverlo, para después hacer la inversión. El tema es que la inversión que hizo Emilio Pino fue escandalosa y tenía alto impacto. O sea, el primero las quiso pasar por parcelas de agrado y parcelación, loteo típico. Y después esa parcela incluía cada uno un pozo, que algunos, muchos de esos pozos se construyeron. Y que hoy día mismo, cuando estábamos en una reunión con el Comité del Agua, hablaban de eso. O sea, todos estábamos de acuerdo en que desde el momento en que se hicieron esos pozos, empezó a salir el agua con tierra, o empezó a disminuir la cantidad de agua que llegaba, y no, fue todo un tema, así, movilizó a esta gente. ¿Qué querís tú? ¿Qué querís para el mundo? ¿Qué querís tú? ¿Qué querís pa'l mundo? Yo batí de esa incomodidad y sentimientos profundos. En el Chaco salteño las topadoras arrasan toda la tranquilidad. Se elimina la selva pa' que tu papá se tome con copete su bebida. Y van a distinta nuestra realidad, donde pusieron la universidad, donde antes habían rucas, donde a la chilca la cortan por ser innecesaria, incómoda, salvaje y rebelde. Volvemos a brotar, la semilla no es pa' siempre mi lugar. Hoy crezco de a poco, a veces me vienen a podar, pero ya muere luego.

y como general mucho de incluso de mismos proyectos o cosas que se han realizado en otros lugares, momentos en Valdivia, son gente que las traza desde lejos planifican o readaptan proyectos de otros lugares y los traen para acá, así. Aquí también ocurrió, por ejemplo, hasta con la misma cárcel de Chancagua también, fue una cárcel que estaba planificada para el norte y la mandaron acá nomás. ¿En qué parte está esa cárcel? Está saliendo, entrando por la entrada norte de Valdivia, cárcel de Chancagua, está prácticamente en un pantano, así. Bueno, en general, esa misma tónica se ve en varios ámbitos. Pero bueno, particularmente Emilio Pino, lo que hacía pasar por un terreno parcelas de agrado, en realidad detrás de eso había un inmobiliario, que él negó hasta el final que fuera así, pero si uno se pega la vuelta por ahí, eso es lo que es que antes tenían castaños también plantados antiguos. También pasó que mucha gente también antigua también vendió terrenos también. Pasa que alto esa contradicción también, ¿no? Incluso hay mucha gente antigua que tiene vendieron sus terrenos y que hoy día están viviendo en tomas, ¿no? Y no sé cuál fue su lógica ahí en ese sentido. Y bueno, de las personas que tienen ancestralidad mapuche, las quenche, también pasa algo similar, ¿o no? Sí, harto, sí, eso mismo. Como recuperaciones de tierra que después se revenden. Claro, claro, pasa harto igual eso. Es que... acá este es un territorio con lo que yo hasta el momento como lo he percibido que tiene mucho de los queche o mapuche como en lo cotidiano, en la forma de relacionarse, en el trato, como en el código, diría uno, como en la calle. Y un primer código también es como el tiempo, hace cuánto que tú vives acá, desde cuándo eres y qué apellido tienes. Como para ubicarte, como saber si eres pariente mío o no. Como yo creo que en muchos territorios debe ser más o menos algo parecido. Entonces, la llegada, siempre que llega alguien es como alguien foráneo, así como que no. En primera siempre hay como una resistencia también a esa persona. Pero hay personas que de repente con más poder o contacto saben llegar para poder como conseguir lo que quieren en el lugar. Y así ha sido por lo general. Como Emilio Pino también llegó arriba arreglando caminos, las forestales también, por otro lado. Y que ahí también, como uno no se da cuenta si están al lado del camino nativo, para los caminos de las forestales que están pronto las cosechas, ¿cierto? Y bueno, y eso en general como con Emilio Pino, así. Hoy día está también metido en el tema del agua, está asociado con alguna APR, tiene operadores políticos también, por aquí y por allá, gente que se mueve en bienes nacionales, que se mueve en bienes raíces. Esa es en realidad la trama con Emilio Pino. Es asociado también con organizaciones de carácter comunitario, ONG también que están rondando por ahí, el Comité de Seguridad, o también algunas que son como fachadas en realidad, pero en realidad de esa forma están juntando adherentes en torno a una idea, ¿no es cierto? Igual sabemos que está todo como dentro de la politiquería, está todo súper polarizado, entonces implica que en ese ámbito, en esa cancha en la que ellos juegan, eso también esté bien marcado. Y ahí hay un vínculo directo entre todo eso, porque al final tiene como... Suele suceder, también es algo que se repite harto, ¿no? Como que se van metiendo en todas las aristas, porque igual las inmobiliarias se vinculan en relación a una mafia, ¿no? Como que están en todos los estamentos, planos reguladores también ahí bien involucrados. ¿Hay algún nombre de inmobiliaria así que se conozca, como que de repente también tienen proyectos en otros lados? Claro. Bueno, que en este caso lo que hizo Pino es que sacó como varias figuras de varios giros de inmobiliarias. Está la Pilolcura, la Elefante, algo así se llama, de más arriba. Cada una tenía un nombre distinto, pero la más grande e importante que está acá es la Pilolcura. Y claro, ellos están directamente relacionados con la gente que trabaja en bienes raíces, gente que, abogados que están especializados en el giro inmobiliario, así como... bueno, acá sí, directamente Benito Ojeda ha sido un personaje que yo directamente me he tenido que he tenido conflictos con él, también porque como están en bienes raíces tienen claridad sobre cuáles son los terrenos fiscales, cuáles no, qué terrenos ya nadie lo va a estar reclamando. Entonces mueven su gente, meten una máquina y listo. O sea, es que en general como que acá la tierra, el metro de tierra acá en la costa, de un rato para otro se ha puesto súper caro. Más después de la pandemia, donde la gente se quiere ir, más también por la misma propaganda que hace la prensa burguesa, que dice que es la ciudad más feliz, la más bonita de Chile, y todo ese rollo, todo eso en realidad, todo va concatenado, ¿sí? Todo va en ese sentido. Acá en los enamorados también en un momento llegaron unos tipos que estaban directamente asociados con estafa inmobiliaria. O sea, la gente le pedía la plata y todo, y después se desaparecían o tiraban a quiebra las empresas, y están ahí acá en la playa los enamorados también, ahí le han hecho reportajes en la tele y todo, pero como que aquí se viene a refugiar buenos y malos de repente, como por estos lados, ¿vale? Eso es lo que pasa un poco. Por lo mismo, porque todavía se mantiene un poco esa lejanía con la ciudad. Como que aquí nosotros arreglamos las cosas mejor primero. Y también ha sido tradición también antiguamente. Como en un momento acá en la costa quisieron ganarle a los terratenientes. Hace casi 100 años. Y la gente peleó eso y lo peleó con sangre contra los Prochel, contra los Advanter. Y lo expulsaron más arriba, donde hoy día es lo que llaman la Villa Miseria. Irónicamente, que es lo que está ahí cerca de Cutipay. Que es como casas así todas. Casas, no, claro, miserable. Claro, sí. Y que también, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una señora antigua y me decía que por fin se había hecho ese camino que pasa casi por el lado de Villa Miseria hasta las minas, porque la gente está súper alejada y arriba, el sector de las minas, el sector un poquito más arriba. ¿Sector las minas porque hay una minería? No, se llama así antiguamente. Es que todo esto antes, por ejemplo, Niebla tiene el Estero de la Plata, porque estos eran sitios de explotación minera, y sacaba plata, oro. Vestigios hay de eso ahí todavía, pero ya de eso ya no hay un oro que sea explotable, o sea, a la escala que hoy día exige el mercado, me imagino. Pero sí, pues todo antiguamente eran territorios que tenían oro, plata, hacían trabajar a los esclavos, o sea, esclavizaban harto a la gente, era una locura igual. Hay relatos de jesuitas que hablan, dice que no, de toda América no vieron lugares donde la gente estuviera pasando tan mal como acá. Ese periodo. En un momento vieron unos carteles incluso como turísticos ahí en Niebla que hablaban de esos testimonios de los jesuitas. Un terreno bien, o sea, un territorio bien cargado, entonces, sí, bien intenso. Cargado. ¿Qué contaba la vecina? Ah, la vecina. Claro, que en un momento los mismos terratenientes salieron con escopeta y con los medios que tuvieron a evitar que ese camino se construyera, porque no querían que pasara la gente, para ellos miserable, y siendo gente terrateniente así, que pasaron por el lado de ellos, así como evitaron, siempre ese camino, y ahora por fin se instaló como ese camino. Y he contado, claro, que no, o sea, gente así, pero igual como hoy día los mapuches estaban reclamando ahí con escopeta y rifle en mano peleando con los pacos para que los pobres no pasaran por el lado de sus casas, así que es lo que en realidad se ve también un poquito más al norte, por el Picún, como los terratenientes vienen y cercan los terrenos mapuches y después la gente no dejan ni que salgan ni para una urgencia, así. En general, esa es como la impronta que yo creo que es Matallina, que también, bueno, es Matallina en las manos de quienes tienen el poder, de quienes lo detentan, pero también a pequeña escala también ocurre entre nosotros mismos, así como el hecho de pensar que ese terreno son tantas hectáreas, ese terreno son tantos metros cuadrados, y en realidad no es así, es mucho más. Caminando hacia el abismo de romper sus leyes y todo lo prohibido. Sin miedo a lo desconocido se propaga el fuego de la constante revuelta. Entre viento, marea, tormenta, el naufragio revienta la puerta de las jaulas vigiladas por almas siniestras. De las puertas vigiladas por almas siniestras. aúlla fuerte, cómplice de la luna y amante de la sombra de la fría noche que nos acompaña. Entre ráfagas de música de vitrina golpeada por almas caseras de niños y niñas salvajes que bailan con el ala sobre el torso fecundando las ideas. Y sea lo que sea, le ponen cora y le dan pelea de un lenguaje chorizo lorea. Como caen los muros por conjuros de hechizos de bruja. No hay brújula ni camino que nos guíe, solo felinos y felinas con sed de venganza. Dispuesto a batir hasta la muerte por la liberación total. Su furia está despierta, lista para saltar. Gruñe si es necesario, aúlla como el lobo de la montaña. Ver bajar los guerreros y guerreras cubriendo su rostro con pasamontaña. Erizando el aspira del enemigo con una mirada fulgurante. Adelante la chera. Rompamos toda fábrica de muerte, de donde las encierran. De donde las encierran. Adelante la llena. Adelante la llena. Rompamos toda fábrica de muerte, de donde nos encierran. De donde nos encierran. Adelante la llena. Adelante la llena. Adelante la llena. Adelante la llena. Lobos solitarios caminando hacia el abismo. Romper sus leyes y todo lo prohibido. Sin miedo a lo desconocido se propaga el fuego de la constante revuelta. Entre viento, marea, tormenta, el naufragio revienta la puerta de las jaulas vigiladas por almas siniestras. De las puertas vigiladas por almas siniestras. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Se ha como colado igual en las ideas de la mayoría de las personas, ¿no? Como el tener una propiedad, esto mismo que tú dices, como personas antiguas que tal vez en algún momento sí recorrieron estos montes y veían nativos y se alimentaban de todo lo que había ahí y nada, se vinculaban con todo lo que había. Ahora igual venderlo en la mano y que pase lo que sea por ese terreno y pasemos máquina nomás porque así se vende más caro. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, hay proyectos inmobiliarios entonces ya potentes, instalados, está sucediendo personajes particulares. ¿Cómo la ve el territorio? ¿Si hay organización? ¿Se le está haciendo frente a esta historia que conté recién? Así hace tantos años se le frenaba. ¿Ahora pasa eso de alguna manera o ya como que...? Claro, hoy día igual claro, ha cambiado un poco la modalidad en la que se invade de alguna manera el territorio. O sea, como hoy día te invade... Yo me he dado cuenta como que la invasión parte así cuando se mete una PR, cuando se meten... Siento que uno mismo participa de esas mismas instancias, pero también es por lo mismo, porque en realidad no podéis dejarlos de estar mirando. Realmente uno se queda loco de las decisiones que toman así la gente, son súper atravesadas. Por ejemplo, el tema de la PR. Como claro, todos quieren agua potable, pero ¿por qué quieren el agua potable acá, particularmente acá? Aquí en este mismo lugar, aquí subiendo por la subida de la escuela. Porque eso valida los terrenos que ellos tienen. A la gente no le interesa en realidad el agua potable. En realidad están contentos con el agua del estero porque saben que el agua del estero es limpia, que es segura. Y todo, pero el agua potable igual le sirve para poder validar la posesión que tienen sobre los terrenos, que la mayoría no tienen propiedad así legítima del terreno, sí, aunque llevan 20, 30 años viviendo acá. Entonces se da eso, por ejemplo. O la gente le encanta ver el cielo y ver las estrellas, pero cada vez que suben por estos caminos donde hay gente que entre ellos mismos todos se conocen igual, cada vez se siente más inseguro, también un cambio de generación, la gente mayor también le tiene más miedo a la oscuridad, le teme más a los jóvenes también, a lo que pueda pasar. Entonces quieren la luz eléctrica, porque están dispuestos a matar el cielo por esa luz eléctrica, así como, pero sin quitar tampoco de que en un momento también lo lleguen a añorar, si la práctica es un poco así, como hay gente que igual habla, yo hablo Por ejemplo, otro día con una señora me decía que hay muy pocos bichitos ahora, que ya cuando antes habían tantos bichos, que la primavera se llenaba de mariposas, que habían insectos, los ciervos volantes, todavía no, hartas cositas que se veían, pues. Pero ha ido desapareciendo. Pues. Y también por otro lado, el crecimiento del bosque, si uno lo evalúa, o sea, si uno pusiera los mapas, como uno puede hacer el ejercicio igual, como en el territorio que uno esté, de qué tanto ha ido creciendo el bosque, o ido retrocediendo en función de quienes lo han habitado. Y acá, por lo menos, en este momento es como un buen momento para el bosque. Porque aquí antes, antiguamente se trabajaba también el carbón, y habían estos monos que eran unos montones de palos con tierra, donde hacían carbón la gente en ciertas fechas. Pues. Y ahí no, devastaban todo, se tiraban todo el nativo. Pero de alguna manera igual lo administraban. Porque lo que impactaba realmente era la ganadería, era la crianza de ovejas. De eso algo queda, quedan algunas pampitas por aquí y por allá donde crece solo la murta, porque ya la ganadería se llevó eso. Pero como les decía, como si uno hace el registro histórico, uno se dando cuenta que en ese tiempo la ganadería había mucho menos bosque que ahora. Ahora hay mucho bosque, así un bosque que es fundamental, así con no solo porque es bonito, porque nos rodea, nos protege el viento, sino que porque si no hay bosque no hay agua. Es como esa relación mutua. Discusiones cotidianas son como, no, es que las plantas que están ahí alrededor del estero lo que hacen es chupar el agua. Y dicen, no, pues no, en realidad no es así, pues, están cuidando el agua. Que es todo lo que tienen, o sea, sino la planta jamás va a hacer eso de tomarse todo el... de agarrar el agua y quedarse sin agua. La naturaleza funciona de manera cíclica, si tú dejas que esté quien consume el agua también se pervive. Está bueno igual porque ahí da como un poco de... esperanza, ¿no? Claro, está un poco la patada en todo este otro sentido, como de capitalizar las tierras al final, pero por otro lado también el bosque sigue resistiéndola y también hay seres que han hecho que ese conocimiento se propague. Algunas acciones que se puedan compartir con respecto a este tema que han tomado ustedes, que puedan servir de ejemplo tal vez para otros territorios que están en situaciones similares. Pero bueno, en primera, nosotros como gente, amigos, compañeros, compañeras, ha sido la de ir directamente y poner nuestro cuerpo en los territorios. Pues. Todos hemos sido desposeídos. Así como que ninguno tiene así asegurado ni una herencia, ni un terreno, ni nada de eso. ¿Ya? Y mestizos también. O sea, ni por un lado ni por el otro en realidad uno queda totalmente completo, sino que ahí en el ese entremedio. Y lo que hemos hecho nosotros es tratar de, con el momento que tú vas a decidir dónde hacer tu familia, dónde vivir, dónde pensar, imaginar, trabajar, ha sido justamente en esos lugares que requieren de esa protección. Aquí particularmente todos estamos coordinados, ¿no es cierto?, por ese mismo peligro de la inmobiliaria. Pero también implica una responsabilidad de nuestra parte, como también de involucrarnos en el tema, por ejemplo, el consumo del agua, en el momento que vamos a planificar dónde vamos a vivir, ¿no es cierto?, a través de perfil lugares donde haya espinillo, en este caso, que es como la planta como invasora, de cierta manera, que tú puedes sacar, no andas botando árboles, porque sí, porque tenía el mirador para allá, ¿cachai? Como en realidad esa ha sido la... más bien nosotros, pero a pesar de que uno la tiene tan clara, igual cuesta un poco, igual cuesta en definitiva ese de otras maneras. Realmente el mismo es el recurso tecnológico arriba, te puede mantener súper distraído, ¿cachai?, en el bosque, y al final estar en eso, como estar un poco en eso y no atreverte como a vivir el tiempo del bosque, que es distinto, que otra cosa. Y ahí de a poco así uno va armando, porque una cosa que nunca termina de armarse, sí, es como ese uno sabe, para uno realmente defender con el corazón del lugar, uno tiene que estar ahí y ofrecer el corazón. Como que no basta con tenerla súper clara ideológicamente, ir al lugar y aquí estoy y vamos, ¿cachai? Sino que también implica ese proceso de irse vinculando, que las crías, ¿cachai?, que van naciendo, nazcan en el territorio, que estén vinculadas ahí. Viviendo ese mismo proceso que vieron los antiguos, ¿cachai? Cuando se movieron por acá y se fueron adaptando, ¿cachai? Como atreverse a vivir eso, yo creo que es el primer paso. Puede que seamos una primera generación, en algunos casos segunda, que se va dando cuenta de eso, pero también hay que hacer un poquito más, bajarle la soberbia y no pensar que uno ya la tiene clara y que yo soy el guardián del bosque, voy al bosque que no conozco, que el bosque no te conoce,

pero el demonio minero no ha de entrar en Putaendo. Siento que el agua es la vida de todo pueblo que vive, pero si de ellos recibe como sagrada bebida, mas si viene ya servida bajando de las alturas, matará la agricultura y de esta felonía causante en la gran minería, eso es cosa segura. Por eso, putaendinos, hay que oponer resistencia. No usaremos la violencia, mas tampoco trato fino, porque embriagan como el vino, van de entrando de a poquito, vienen con el discursito de que nos darán trabajo, pero se traen por debajo el peo muy calladito. ¡Ay, ay! Un habitante de la costa de Valdivia vinculado a territorios, temáticas de inmobiliaria, mal uso de las tierras, apropiación de las tierras, apropiación de las aguas también, de los bosques, como desconexión también de todo lo que eso significa en este territorio que es tan maravilloso y tan bondadoso también en cuanto a su naturaleza y abundancia. Algo más que nos quieras compartir ahí, un mensaje final de repente, si hay algún medio de comunicación local o afín que quieras como también compartir, donde podamos seguir reflexionando tal vez sobre estos temas. Bueno, acá cerca un poquito más, más para el alto, más arriba, en las minas está la radio Las Quema Widam, que en el momento del estallido y posterior también tuvieron harta representación igual, porque acá las radios que suenan son casi todas radios cristianas y faltaba un poquito esa voz de la costa que hablaba de esos temas que en general la gente acá todavía le es un poco incómodo conversarlo, o sea, conversarlo en el cotidiano, sino que lo llevan más que todo a situaciones puntuales, pero en realidad como les contaba antes, en realidad involucra todo, un montón de cosas. Una actitud de vida en general y una forma de convivir con el lugar. Ese yo creo que es la primera, es como el primer paso, como también nosotros mismos nos hacemos cargo de nuestro consumo, de nuestros desechos, y no desde la perspectiva así como súper ecológica, ¿cachai? Como que plantea el sistema, sino que como eso te vincula realmente con el lugar, así. Yo un rato estuve mucho tiempo prefiriendo vivir con, vale decir que es súper contaminante quemar leña, pero preferí mucho rato vivir con fogón, así. Y aprendí caleta del fogón, un montón, conocí un montón de madera, un montón de bichos, que hablar de un montón de momentos bacanes que me tocó ir al bosque, todo lo que me mojé, cómo me sequé, todo, cómo solucioné todo eso. Así fue mi forma como de aprender del lugar. A pesar de que tenía la posibilidad de tener una cocinita piola y todo, pero me gustaba todavía ahumarme ahí. Eso, creo que en realidad consejo puede ser darse esas oportunidades también, como volver a lo de tratar de volver no a lo bruto, pero como a cómo empiezan las cosas, llega el fuego, cómo llegó el fuego al encendedor, ¿cachai? Y uno va descubriendo cosas que no que ni sabe, así como que no se le imagina, la verdad, donde realmente se encuentra como con una, aunque todo el rato te han estado cuenteando, te han dicho que así se ha desarrollado las cosas, así ha ido evolucionando la humanidad y todo eso, y en realidad no, vivimos todos los tiempos simultáneamente, toda la época se vive simultáneamente, y uno puede de alguna manera buscar la herramienta de todo eso y armar una forma de resistir y defender la propia forma de vida. Eso, volver al origen entonces, volver como a... Sí. Esta relación más directa igual con el territorio donde se habita. Si nos puede repetir la radio, suena en FM, está... Sí, creo que está sonando en FM, sí. La Quema Widam, no conozco la sintonía, pero ahí la voy a buscar, sí. Pero sí, está funcionando, sí. Fue un rato la que más estuvo ahí dando cara, especialmente para estar allí informando, coordinando también las ollas comunes que también se dieron acá, que fueron bien interesantes, bien bacanas igual. Vincularon un poquito harto también ese rollo generacional también, como estuvo bien bueno igual. Buenísimo, entonces ahí aguantan los medios libres, que aguante, sigan, sí, funcionando. Agradecida entonces, pues, vale. Ahí seguiremos

Iberoamericano en gestión integrada de áreas costeras que se realizó en Mar del Plata, en Argentina. Y ahí, bueno, se juntó la red Ibermar, que forma parte de países de Iberoamérica que han ido implementando en distintos tiempos enfoques de gestión integrada de áreas costeras, algo que no tenemos en Chile. Nosotros nos trajimos al director de la red, a Juan Manuel Barragán, que es un catedrático muy reconocido de la Universidad de Cádiz, que fundó también esta red y que vino a acompañarnos en este proceso de reflexión en Chile sobre el cambio normativo que estamos impulsando. Y además del seminario, pudo participar también de una reunión en la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, que todavía bueno se llama así, en el Ministerio de Defensa. Entonces fue muy importante su visita y que empecemos a hablar en Chile ya, por fin, de gestión integrada de áreas costeras como una manera de consensuar los múltiples intereses que hay en la costa para evitar que la costa justamente se siga degradando como lo hemos visto tanto en las últimas décadas. Entonces lo que pasó en el seminario repercutió también en un cambio de nombre que se va a actualizar la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que es del año 94, y se va a cambiar por una Política Nacional en Gestión Integrada de Áreas Costeras, que es realmente lo que necesitamos para implementar un enfoque ecosistémico en la costa. Ajá. Carolina, ¿nos puede explicar cuál sería la diferencia fundamental, aparte del nombre, por supuesto, esto de la Gestión Integrada de Áreas Costeras? Sí, es muy radical el cambio, por eso es un hito histórico lo que pasó ayer, porque la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que ya lleva más de 30 años, trabaja sobre el concepto de uso en la costa y el concepto de borde. Y el concepto de uso enfatiza que en la costa hay recursos que pueden ser explotados de manera indiscriminada. A la gente de las comunidades en la costa le debe hacer mucho sentido esto, porque la costa se explota a través de los campos lunares, para minería, de arena, se implementan rellenos en los humedales costeros para instalar proyectos inmobiliarios, segunda residencia, hay una extracción pero gigantesca de agricultura de salmones en áreas protegidas en el sur. Y también, bueno, la cantidad gigantesca de relaves que tenemos en la costa norte, porque la costa es un lugar de sacado de los productos de la minería. Entonces hay una transformación impresionante de la costa en las últimas 4 o 5 décadas, donde se ha ido impulsando un modelo económico, pero extractivista, y muy poco respetuoso de los usos ancestrales y también de la dinámica costera. Entonces lo que tenemos en resumidas cuentas es una explotación muy dañina, es una afectación irreversible de pérdida de ecosistemas que hoy en día necesitamos que estén cuidados para adaptarse al cambio climático, porque estamos viendo el efecto de las marejadas en los últimos años, la erosión de las playas ha sido impresionante en los últimos 5 años, el 86% de las playas en Chile están con una erosión muy agravada y estamos perdiendo ecosistemas a una velocidad nunca antes vista. Y además, bueno, esta política, además de exacerbar el uso indiscriminado de lo que hay en la costa para acumulación muchas veces innecesaria de cosas que no necesitamos en nuestra economía, trabaja sobre el concepto de borde. Y el concepto de borde hace un delinde desde la línea de más alta marea, es decir, es como la parte trasera de la playa, que ahora también se está perdiendo por erosión, e incorpora 80 metros siempre y cuando haya un terreno fiscal, un terreno que administre el Estado. Pero cuando hay propiedad privada, en exceso del INDE, hay propiedad privada, por ejemplo, que llega al mar, no hay dominio público, no hay un espacio que donde el Estado pueda resguardar, por ejemplo, el campo lunar o el humedal, sino que el dueño puede hacer lo que quiere. Y lo que está pasando ahora es que no hay acceso público a la playa, los recolectores, por ejemplo, de orilla no pueden hacer su trabajo, los pescadores están acorralados en muchos lugares, y esos terrenos muchas veces se venden o se parcelan para proyectos inmobiliarios, entonces surgen las playas privadas, no hay un reconocimiento, en resumidas cuentas, del dominio público en la costa. Entonces, ahí hay una falencia tremenda que viene, bueno, del Código Civil de 1885, pero también la Constitución del 80 exacerba esta condición, en donde el Estado no se transforma en un garante para cuidar estos ecosistemas, que en el mundo son protegidos. En la mayor parte de los países desarrollados con buenos modelos de gobernanza de la costa, los campos lunares, las playas, los humedales son protegidos para generaciones futuras, pero acá en Chile no tenemos ese concepto de dominio público que pueda gestionar estos espacios. Entonces, por eso la costa está prácticamente explotada. Y las personas que habitan ahí no pueden tener tampoco un disfrute de esos espacios, donde muchas veces el uso ancestral fue el que estuvo siempre presente antes de las ciudades y antes de toda esta forma de ocupación poco respetuosas con el cohabitar de otros seres vivos también. Carolina, estamos hablando con Carolina Martínez del Observatorio de la Costa y queríamos saber, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de las playas? Porque es como, o sea, se entiende, ¿no? Pero lo que estás diciendo de que se degradan, de que se está súper explotando, ¿no? Pero ¿cuál sería la importancia de tener hoy día una zona costera con playas protegidas? Claro, una costa saludable. Justamente las playas son, por decirlo así, la primera línea de mitigación de la energía, por ejemplo, del oleaje extremo. Las playas nos resguardan de los efectos negativos de los tsunamis, de las marejadas, de los tornados que a veces han pasado acá en Chile como fenómeno. Cuidan para que no se afecte la vida humana para grandes desastres. Entonces, las playas son ambientes que disipan energía extrema, pero también son ambientes que proveen de recursos, porque la playa no es solamente un montón de arena, sino que también tiene una ecología específica. Hay poliquetos, hay fauna intermareal, que es alimento de las aves migratorias, por ejemplo, y son también parte de la primera cadena de alimenticia de especies que habitan la parte marina. Es decir, es el primer sustento de las especies que nosotros consumimos, por ejemplo, como pesca artesanal. Por lo tanto, la playa tiene un rol vital en el mantenimiento del ecosistema, tanto de aguas profundas, es decir, de la parte marina, la parte bajo la rompiente que nosotros no vemos, pero también dentro de la parte energía, porque la playa a su vez permite que el vaivén de las olas genere también diferentes ambientes más, por ejemplo, adaptados a estrés de salinidad. A través de las playas también ingresa la onda de marea en los estuarios costeros que permiten el desarrollo de esta biodiversidad de los humedales. Por lo tanto, las playas son vitales para la sobrevivencia de muchas especies que habitan el litoral, aves migratorias, pero también especies de flora y fauna. Y porque si eso no existiera, si no estuviera la playa, los ecosistemas marinos costeros no podrían tener posibilidad de sobrevivencia. Y es lo que estamos viendo ahora. Se pierde la playa, se pierde el humedal y por extensión también se pierde el campo lunar. Entonces, el impacto de perder la playa no solamente ecosistémico, sino que también es una afectación importante al turismo local, a la economía que tienen muchas comunidades que viven a expensas, por ejemplo, de la recolección de algas o del trabajo, por ejemplo, del turismo local, muchas veces también un turismo cultural, donde va a haber una afectación económica, social y ecológica. Eso es lo que involucra perder una playa en Chile. Claro, claro. Bueno, y entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Mencionaste rápidamente que el 86% de las playas están degradadas, pero más en específico, bueno, hiciste un panorama también del norte, del centro y del sur, pero ¿qué datos manejamos? Sí, sí, bueno, el estudio que hemos estado implementando los últimos 3-4 años establecen que de un total de 70 playas entre Arica y Chiloé, el 86% de estas playas están con una erosión importante, es decir, están retrocediendo más de 1.5 metros al año. Esa es una velocidad de retroceso importante para las playas angostas que tenemos en Chile. Entonces, esa percepción que fue también bastante mediática en el verano, hubo medios de comunicación que estuvieron mostrando esta afectación que también le hacía mucho sentido a las personas que por años iban a visitar ciertas playas o que habitan en estos lugares y han estado viendo que realmente las playas están retrocediendo, es decir, se están enangostando. Y están convirtiéndose en playas esqueléticas, donde también hay una afectación a la fauna, como decía, que las playas retroceden, afecta también, por ejemplo, la nidificación de las aves migratorias, por ejemplo, es muy conocido el pipilén en las playas, y afectan también otras especies que necesitan que estas playas estén con buena salud. Entonces eso está pasando en todo Chile y hay algunos lugares, por ejemplo, como Algarrobo, como Lebu en el sur, como la playa Hornitos en el norte, que tienen unas tasas muy superiores al promedio, donde, por ejemplo, en Algarrobo el retroceso de la playa es de 4.5 metros de retroceso al año, pero solo para los últimos 6-7 años. Es decir, en algunos lugares la erosión que se caracterizaba, por ejemplo, para los últimos 30 años, ahora se está duplicando o triplicando en los últimos 5 o 6 años. Entonces es un cambio muy severo, muy radical de esta afectación que la erosión costera que antes no teníamos y que se suma también a las amenazas de terremotos, de tsunamis, de erupciones que suelen pasar en la costa de Chile, pero hasta hace 10 años no teníamos este problema de retroceso de nuestros litorales arenosos, es decir, las playas estaban con mejor salud o no preveíamos un cambio así de severo. ¿Y cómo es esto de que la playa no renueva la arena? ¿Cómo ocurre eso? Si puedes explicarlo brevemente. Sí. Bueno, las playas necesitan sedimentos para poder recuperar el impacto de la energía de las olas de tormenta en el invierno. Como las marejadas están ocurriendo durante todo el año, hay una acción de sacado de sedimentos de las playas donde las playas no se alcanzan a recuperar. Antes lo hacían en verano, es decir, en invierno retrocede la playa y en verano se ensancha por ausencia de tormentas. Pero ahora las marejadas están ocurriendo durante todo el año, entonces no hay un periodo como de estabilidad de la playa para poder recuperarse. Y lo otro es que las playas están articuladas con las cuencas hidrográficas, que son las que aportan el sedimento para cualquier tipo de playa. Entonces lo que estamos viendo ahora es que las cuencas andinas, por ejemplo, lo que pasó con el Maipo, en el verano que no llegaba agua al mar, una cuenca que se está desecando, por un problema también de gestión de recursos hídricos, es decir, también hay mucho monocultivo, mucha plantación de cítricos, de palto en las cuencas, y mucha explotación de los acuíferos de las cuencas, mucha alteración también de las nacientes de las cuencas con alteración, por ejemplo, de los glaciares o de la minería que también altera el transporte de sedimentos de las cuencas que van al mar. Y por lo tanto, ahora llega menos caudal y menos sedimentos al mar para que las playas puedan recuperar también su dinámica. En Algarrobo, por ejemplo, la erosión costera se explica porque hay una ocupación también de las cuencas costeras, hay una alteración de los cauces de las quebradas locales que históricamente han abastecido de arena a la playa. Entonces hay un obstáculo de las fuentes de alimentación de las playas por efecto de una falta de manejo, una falta de gestión integrada de la costa, pero también de la cuenca. Entonces la actividad antrópica, la actividad humana, ha hecho también estos estragos y tiene mucho rol en las causas de la erosión en Chile. Claro, claro. No es solamente la sequía natural. Claro, entiendo, sí. ¿Cuál sería entonces la propuesta para salir de esto? Sé que están proponiendo la ley nueva, ¿no es cierto? Y esto de la gestión integrada, pero para todas las personas que no podemos hacer lobby, ¿cuál ha sido la recepción, por ejemplo, de autoridades? No sé, los alcaldes. La recepción de las comunidades ha sido excelente porque la ley les hace mucho sentido para sus objetivos de protección, por ejemplo, de humedales. Por ejemplo, el mismo caso de Ojos de Mar en San Antonio, se puede hacer protección sin tener que estar haciendo tanto litigio y tanta demanda social que no es escuchada por las autoridades locales. Entonces nos ha pasado que en la región de Higgins, por ejemplo, el alcalde de Navidad, el gobierno regional de la sexta región ha estado impulsando también este cambio, se han ido adhiriendo a esta propuesta de cambio, pero no es en todos lados, estos gobiernos regionales, digamos, con visión de futuro, o los municipios con visión de futuro que se empoderan también de sus atribuciones legales para poder hacer protección de la costa. Entonces nos ha pasado que ha sido complejo el avance con políticos, principalmente desde el Parlamento. Estamos en tres ejes. Incorporamos una moción parlamentaria con apoyo del senador Diurresti y del senador Latorre y otros tres senadores, para poder hacer una discusión política de lo que implicaría una ley de costa de cara al siglo XXI. Sin embargo, el proceso de cambio que estamos apuntando no se resuelve con esta moción ni se resuelve con la actualización de esta política. Si bien es un paso muy importante de cambio, nosotros necesitamos hacer una regulación de la zona costera desde el punto de vista de la norma más profunda, es decir, hay que modificar el Código Civil de 1835 y también ojalá hacer un cambio en este nuevo proceso constituyente donde se reconozcan los derechos de la naturaleza y también el concepto de carácter público de la costa. Entonces, este cambio tiene que ser principalmente hecho por el Ejecutivo. Y ahí es donde está la principal traba que tenemos, porque hasta ahora ningún gobierno de Chile en las últimas 5 o 6 décadas ha tomado a la costa como un tema de interés nacional. Y ese es un tema muy, muy grave, porque durante 170 años la costa no ha sido objeto de un programa de gobierno donde se declare voluntad política para poder ordenar este tremendo desorden y esta tremenda falta de atención que ha tenido la costa, y donde tantas comunidades y grupos de chilenos, y principalmente pueblo originario, se han afectado históricamente, que han sido los grandes invisibilizados en este problema. Se ha potenciado más un modelo económico extractivista que está deteriorando cada vez más el patrimonio de todos los chilenos, y el Estado ha hecho vista gorda en este proceso. Entonces, digamos claramente que tenemos una dificultad para llegar al gobierno para que declare a la costa como objeto de interés nacional. Hay un avance ahora con la actualización de la política, pero los cambios que estamos empujando, que es el reconocimiento del dominio público, tiene que ser hecho solo con un cambio a través de una ley, porque estamos amarrados a la Constitución del 80 y amarrados a un Código Civil que es centenario. Claro, entonces, claro. La ayuda que necesitamos nosotros es justamente empujar desde las comunidades, que es lo que estamos haciendo ahora, para hacer un trabajo mancomunado desde ciencia. El conocimiento científico ya lo hemos entregado a los ministerios. Nosotros construimos una propuesta de ley que se la entregamos al Ministerio de Bienes Nacionales. Parte de esa ley constituye la moción parlamentaria, y también hemos entregado conocimiento científico al Ministerio de Defensa para la actualización de la política nacional del mal llamado uso de borde costero. Entonces estamos avanzando en esos tres frentes, pero el principal apoyo que nosotros estamos teniendo hoy en día es el apoyo de las comunidades, que son las que están sintiendo que este cambio les puede generar una transformación profunda hacia un mejor vivir de las comunidades que habitan ahí, es decir, un efecto concreto de protección costera, pero necesitamos avanzar hacia el cambio profundo, que solo puede hacerlo una ley debido al amarre que tenemos hoy en día en la Constitución de los 80. Claro, claro. O sea, falta ahí las autoridades que tomen el asunto más... Que se pongan, exacto, claro, claro. Y que tomen esto en serio, porque los gobiernos regionales, por ejemplo, ahora con la ley el cambio que da atribuciones a los gobiernos regionales, a los gobernadores, ahí hay una oportunidad tremenda de descentralización de las funciones, y también de una posibilidad de activación de las comisiones regionales de uso del borde costero para también transitar hacia diálogo y escuchar a las comunidades en su sentir, o sea, avanzar hacia modelos de gobernanza modernos, no grupos que toman decisiones sobre la costa encerrados entre cuatro paredes sin ningún proceso participativo importante. Entonces, eso necesita un cambio radical que solo lo puede promover una ley de costa. Entonces, aquí como el llamado es a los políticos, que es principalmente a los senadores que patrocinaron la ley, pero también a los diputados que trabajan en los territorios costeros, que cuando se les pide el apoyo no están, siempre están haciendo, no sé, otras cosas o declaran simpatía, pero hemos golpeado tantas puertas que necesitamos ahora ya, por la velocidad de los cambios que está ocurriendo en la costa, que los parlamentarios ya trabajen por las personas y por cambios que necesitamos de manera urgente. Y a la vez también que el gobierno se haga parte de esto, porque el cambio solo puede ser impulsado a través de los ministerios que tienen atribuciones en la costa. Ya la ministra Toro nos ha dado el apoyo, ha sido una ministra muy visionaria, pero necesitamos que también se sume el Ministerio de Medio Ambiente y los otros ministerios que también tienen atribuciones en la costa, porque esto es un trabajo mancomunado, un trabajo de todos. La ciencia en este caso está aportando lo suyo. Hemos construido todos los diagnósticos, hemos publicado libros, policy papers, para facilitar el diálogo, y también construimos una ley que nos llevó 3 años. Entonces, y ha sido todo un trabajo desde el observatorio, totalmente donado, un trabajo generoso de nuestros amigos científicos y abogados también, que donaron su trabajo para construir esta ley. Entonces, el trabajo está hecho, solo necesitamos el apoyo de las personas que tienen atribuciones legales y que necesitan hacer este reconocimiento, porque la costa ha esperado ya por 170 años. No, y está avanzando 4.5 metros por año. Exacto. El mar, y entonces los pueblos costeros están quedando sin su belleza, sin su biodiversidad, claro, sin nada. Como Chile, imagínate lo que es quedarse sin playa. Y las proyecciones que estamos haciendo en relación con el cambio climático, nuestros compañeros científicos han establecido que en 10 años varias de estas playas, de las 70 que te indico, van a desaparecer. Y es lo que está pasando ahora. En Maitecillo prácticamente no hay playa. En Algarrobo las olas llegan a la piscina de San Alfonso al mar. Y en muchos otros lugares también la propiedad privada se encarga de que las personas no tengan acceso a la playa, que es un bien público, que es un derecho de cualquier persona, porque así ha sido históricamente desde las primeras civilizaciones en el mundo. Este espacio que están peleados principalmente por intereses económicos, en muchos lugares que tienen muy buenos modelos de gobernanza costera, se asegura que todas las personas puedan hacer uso y goce de la costa, porque eso también forma parte del desarrollo humano por excelencia. Claro. Bueno, Carolina, no sé si se nos queda algo, fue bastante completo, pero te agradecemos mucho la comunicación. Quizás hacerle un último llamado nomás a estar atento y a impulsar ahí el gobierno que se mueva, pero también quizás dejarnos contacto, alguna página web, Instagram, no sé. Tenemos una página web que es www.observatoriodelacosta.cl, y por supuesto estamos en Twitter, en Instagram, y ahí nos pueden seguir, porque necesitamos mucha ayuda de las comunidades. Vamos a seguir haciendo eventos durante el mes del mar. El 31 de mayo vamos a estar con la organización San Antonio Sostenible, junto a la delegada presidencial y la agrupación Ojos de Mar, Fundación Cosmo, para entregar también el conocimiento científico sobre nuestra campaña en el río Maipo, donde se está implementando también una apertura ecológica de la barra. Así han estado colapsando muchas cuencas en Chile, y vamos a necesitar también transitar conocimiento científico para las comunidades y los municipios. Y también en la semana del 7 de junio vamos a estar con el gobierno regional de Valparaíso en el Cerro Cárcel con el gobernador Mundaca para también hablar de este tema y intentar sumar fuerzas para empujar en la región de Valparaíso esta propuesta de ley de costa. Entonces vamos a estar todo el tiempo haciendo actividades para socializar esta necesidad y empujar la ley de costa. Perfecto, ahí estaríamos atentos entonces para dar el cambio radical que necesitan las playas hoy día. Sí, pues muchas gracias Carolina, no te quitamos más tiempo, aquí seguimos con muchas el aire. Muchas gracias, puro. Javier, y muchas gracias por el tiempo y el espacio. Ya pues, gracias, gracias. Chao. Awaki. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. Y parte de las noticias de esta semana. Compartimos, por ejemplo, sobre cambio climático. La temperatura media de los océanos bate su récord desde que hay registros oficiales. Estamos entrando en un territorio climático y meteorológico desconocido y superando unas fronteras que nunca se habían sobrepasado, señala un científico. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha constatado que la temperatura media de los mares y océanos ha batido en abril su récord desde que hay registros oficiales hace más de 4 décadas. Estamos entrando en un territorio climático y meteorológico desconocido y superando fronteras que nunca habíamos pasado, dice Francisco Martín León, meteorólogo y divulgador. La última vez que se alcanzaron temperaturas semejantes, hace 7 años, estuvieron impulsadas por el fenómeno del Niño, que cíclicamente calienta las aguas del Pacífico tropical, mientras que en esta ocasión rige un periodo climático neutro, con lo que la causa apunta al calentamiento global por las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 1981, la NOAA observa el comportamiento de las aguas abiertas de la Tierra a través de satélites, boyas y barcos, y estima la temperatura superficial de mares y océanos. Aunque se trata de un periodo relativamente breve en lo climático, son los datos más fiables sobre el tema. Las mediciones preliminares del organismo muestran que el pasado 5 de abril se superaron los 21 grados en los mares entre 60 grados norte y 60 grados sur, es decir, todos salvo los polos. Los océanos están sometidos a dos fenómenos climáticos cíclicos naturales, cambiantes y contrapuestos: el Niño, que calienta las aguas del Pacífico tropical, y la Niña, que las vuelve heladas. 3 años de la Niña en ese océano han contribuido a reducir las temperaturas y a amortiguar el efecto del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que ojo con lo que está pasando en los mares. De hecho, tiene que ver con lo mismo. Hay un estudio que revela cómo el cambio climático pone en riesgo pesca artesanal e industrial tanto de Chile y de Perú. David Belis, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y uno de los autores de esta investigación publicada en la revista Frontiers in Marine Science, explica que hay especies que podrían moverse y ajustarse a un nuevo hábitat, pero otras de poca movilidad terminarán por extinguirse. Revertir esto es bastante complejo sin tener un cambio drástico con el estilo de vida y el uso de combustibles que generan gases. Una investigación publicada por la prestigiosa revista Frontiers in Marine Science plantea que el cambio climático es uno de los factores de mayor estrés para el hábitat marino del Pacífico Sureste y su desarrollo, según informó la Universidad de Chile. El estudio está siendo realizado por académicos de la Universidad Francesa de Toulouse, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Norte y de la Universidad de Concepción, quienes determinaron que este fenómeno a futuro impactará la pesca artesanal e industrial de las costas de nuestro país y Perú. El académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, David Belis, que fue parte de este trabajo liderado por investigadores galos, explica que las especies marinas poseen varias amenazas. Entre estas está la sobrepesca, que está reduciendo las biomasas de las poblaciones de especies comerciales, y la contaminación, la cual no solo tiene relación con el aumento de nutrientes y metales pesados últimamente, sino que también ha tomado relevancia la contaminación con plásticos. Aparte de estas amenazas, una bastante relevante que se ha estado analizando y que fue el objetivo del estudio es el efecto del cambio climático en la fisiología y distribución de las especies presentes en una zona determinada. Específicamente, nosotros modelamos el impacto del cambio climático en algunas especies que habitan el Pacífico Sureste. Las especies investigadas, detalla el biólogo marino, fueron 6. La jibia y una especie de pulpo, y 4 especies de crustáceos, 3 camarones y un copépodo, elegida debido a que son especies de las que se conocen algunas características fisiológicas en literatura. De acuerdo al investigador de la Universidad de Chile, las especies estudiadas son una muestra muy pequeña de organismos que habitan en la zona del Pacífico Sureste. Pensamos que existen unas especies que podrían mover su distribución y ajustarse a los cambios producidos por el medio ambiente. Pero existen otras que van a desaparecer por su inmovilidad. Pese a que ya estamos sufriendo en parte los efectos del cambio climático, según los cálculos de la investigación, el científico sostiene que la zona del Pacífico Sureste no tendrá el mismo efecto del cambio climático por completo. Hay zonas que presentarán un gran efecto cerca de las islas oceánicas chilenas, pero también se estima una zona que estará segura, con una variación menor de temperaturas que será cercana a la costa del norte de Chile. Por otra parte, plantea que efectos de la crisis climática, como cambios en el régimen de lluvia y cambios en la temperatura, son eventos ya instalados, por lo que revertir esto es bastante complejo sin tener un cambio drástico en el estilo de vida y en el uso de combustibles que generan gases. Sin embargo, el estudio revela la necesidad que hay de diseñar estrategias de gestión y adaptación de recursos que tengan en cuenta las respuestas de los organismos a múltiples factores estresantes presentes en el Pacífico Sureste. En la actividad humana debemos adaptarnos a que las zonas de pesca puedan cambiar, así como los recursos también podrían estar cambiando sus abundancias. Según nuestros resultados, la pesca artesanal e industrial, así como la acuicultura de las aguas costeras de Perú y Chile, están en riesgo. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Penco en la mira de la minería. Proyecto de tierras raras ingresó a tramitación ambiental. Con una millonaria inversión y un historial de conflictividad a cuestas, la industria Aclara ingresó su estudio de impacto ambiental con el que busca extraer 1.700 toneladas anuales de concentrado de tierras raras en Penco. Mientras, organizaciones refuerzan el hecho de que, además de profundos cuestionamientos levantados durante los últimos meses, la decisión de la comunidad que votó en una consulta ciudadana en febrero del 2022 fue un no a la minera. La tarde del último día hábil de abril, la empresa Aclara ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental su estudio con el cual busca que se apruebe la explotación de tierras raras en los cerros de la comuna de Penco. Luego de más de un año que se retirara el último estudio de impacto ambiental, la empresa presentó su proyecto con una inversión de 130 millones de dólares, más del triple que la vez anterior. Anteriormente, Aclara informó que el proyecto lo ingresaría el segundo trimestre del 2023, lo cual se da en un contexto de permanencia de críticas contra la iniciativa minera, la cual tuvo su última cercanía general con la población en un proceso de casas abiertas duramente cuestionadas por la comunidad. En 3 de 4 de estas actividades se registraron manifestaciones en contra de la iniciativa minera, de las cuales una se realizó al interior de la Universidad San Sebastián en Concepción y se permitió el ingreso solo a personas vinculadas a la institución educativa. En concreto, el proyecto tiene por objetivo la construcción y operación de una faena minera y una planta de procesamiento con una capacidad para procesar hasta 320 toneladas hora de mineral y producir del orden de 1.700 toneladas anuales de concentrado de tierras raras. En ese sentido, con una vida útil de 17 años, la industria quiere generar 6 zonas de extracción de tierras raras y 2 de disposición. Al cierre de esta nota del periódico resumen.cl, el expediente disponible en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental indicaba que el proyecto se encuentra en etapa de admisión. El proyecto minero ya cuenta con un historial de conflictividad de larga data. Durante las últimas semanas, las críticas se han concentrado no solo en la presencia de financiamiento proveniente de paraísos fiscales, sino que también en el hecho de que se clavaron especies nativas que son monumentos naturales en peligro de extinción. Esto último sin siquiera el conocimiento de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. De parte de las organizaciones sociales, ya se encuentran revisando el estudio ingresado por la industria y apuntando al fortalecimiento de estrategias que vayan en defensa de la comuna. Ejemplo de aquello ha sido la campaña Parque para Penco, la cual busca transformar el sector del Tranque en un parque comunal debido a la importancia natural y para la vida de la población pencona, como también intercomunal. Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos escuchando la vida y obra de Nicolasa Quintremán.

Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Gracias a Radio Curruf, escuchamos la intervención de Machi Millaray Huichalaz, quien explica al pueblo noruego por qué se exige la retirada de la empresa Statkraft del río Pilmaiken. Oslo, Noruega, 2 de mayo del 2023. Darle un saludo fraternal, hermanos, hermanas del pueblo noruego, especialmente a nuestros hermanos ancestrales del pueblo Sami, que tenemos una lucha en conjunto, una lucha por la libertad de nuestra madre tierra. Hoy día nos trajo a Noruega un problema, un conflicto traído, llevado a nuestra tierra por capitales noruegos, por el Estado noruego. Hoy día mi corazón, mi espíritu está feliz porque puedo traspasar el sufrimiento, la lucha y la resistencia de mi pueblo. Somos cientos de comunidades que hemos sido silenciadas por la violencia de Statkraft. Hemos sido mutilados en los ojos, hemos sido víctimas de cómo nuestro río lo han cortado con la central hidroeléctrica Rucatayo, construida desde el año 2013. Somos las sanadoras, muchas madres, las hijas, hermanos del río Pilmaiken. Hoy día está en juego nuestra vida. Nosotras con nuestros cuerpos hemos defendido nuestros derechos espirituales, políticos y territoriales. Hemos levantado la bandera de dignidad, de no transar y no dejarnos comprar por una empresa multinacional que tiene mucho dinero y ha llegado a nuestro territorio. Hace 14 años comenzó esta lucha, una lucha de resistencia, una lucha por la libertad, por el agua, por el cuidado de los recursos naturales y de nuestro territorio. A los 21 años me tocó asumir la vocería política en defensa de mi territorio, lo que costó allanamientos, cárcel, persecución, pero nuestra convicción y nuestra forma de vivir nuestra propuesta ancestral va en directa contraposición con el sistema neoliberal capitalista asesino que hoy día instala el Estado noruego en nuestras comunidades. Es por esto que no bajamos los brazos, no tenemos miedo a las balas de Statkraft, no tenemos miedo a la cárcel ni a la represión que hoy día el Estado chileno entrega hacia el pueblo mapuche. Desde la protesta del 23 de febrero escuchamos que Statkraft negó el haber usado pistolas, balines de acero en contra de los protestantes que estábamos a la entrada de la central hidroeléctrica Los Lagos. Nos dio mucha pena y lamentamos que nieguen la realidad y nieguen la verdad. Nosotros no queremos su progreso de miseria, porque para nosotros el dinero no se come, porque el agüén, la medicina, está en nuestro río, porque está nuestra historia que corre por el agua, y porque por el agua como elemento vital volvemos espiritualmente a este espacio de territorio Walmap. Nosotros queremos que Statkraft se retire todos sus proyectos del río Pilmaiken. Por eso estamos acá, porque queremos conversar y mirarnos a la cara y a los ojos. Necesitamos que vuelva el territorio del Pilmaiken a como era antiguamente. Que retiren su muerte, su destrucción, su cemento. Que retiren su represa, que retiren sus aguas contaminadas. Que se vayan ahora. Lamentamos mucho lo que ha sucedido en todos estos años, donde nuestras comunidades empobrecidas han sido intervenidas por la mano del sucio dinero y han roto el tejido social de nuestras comunidades. Hoy día somos muchos. En un inicio éramos muy pocos, pero hemos hecho un trabajo de fortalecimiento identitario, de fortalecimiento espiritual, de fortalecimiento político en nuestras comunidades, donde se ha levantado la propuesta ancestral de reconstrucción territorial. Es por esto que Statkraft hoy día tiene la gran oportunidad de restituirnos el territorio robado, usurpado, ultrajado por la colonización europea. Ustedes que se jactan de ser verdes, de respetar los derechos humanos, les hago este llamado humildemente. No me vean como un enemigo, sino que como la dignidad ancestral que debe ser respetada y promovida. En esta parte quiero darle la palabra a mi padre para poder presentarse y hablar a mi Norma para poder saludar. Estamos de pie. Vengo del territorio de Puyehue, donde hoy día igual nos sentimos afectados por esta transnacional noruega que nos ha sido invasor de nuestros espacios sagrados. Igual se dice llamar algo verde, pero nosotros lo han pisoteado, incluido con los derechos internacionales. Aparte de los tratados internacionales, estamos en la reserva de la biosfera que tenemos el territorio de Puyehue, donde igual hemos sido invasivos por la empresa noruega, sin tener ninguna previa conversación con nuestra gente que de Puyehue. Y nosotros estamos trabajando hace 15 años con la Lamian Mache. Y también queremos dar a conocer nuestra realidad que vivimos e invitamos a la gente, que a los lamienes de acá de la zona, a los ancestros del territorio acá, Sami, que vayan a conocer la realidad que estamos viviendo, que nadie se la cuente porque han informado las cosas, ¿no?, desinformadamente. Uh-huh. Son Mañun. Buenos días a todos. Juan Antonio Huichalaf Malpu, soy mapuche. No. Estoy grato de estar aquí junto a la sociedad civil noruega, también de estar con la clase política noruega y muy especialmente con nuestros hermanos Sami. Estoy impresionado de la limpieza de vuestra ciudad, de cómo los ríos son respetados, el tremendo valor que se le da a la madre tierra. Voy a ir allá a América, al final del mundo, donde está el Gualmapu, la tierra mapuche, a hablar muy bien de lo que he visto acá. Aunque va a ser difícil que me lo crean por el actuar de StarCraft de destruir nuestro río. Yo soy de un pueblo milenario. Mi hija se levanta como autoridad ancestral por los espíritus de la tierra. Por eso preferimos morir luchando a entregar el río Pilmaiquén. Porque esta lucha no solamente es de la nación pueblo mapuche, sino para toda la humanidad. Sin agua no hay vida. Al venir aquí me asaltan memorias como hace 500 años atrás, cuando llega Cristóbal Colón y se pierde en el mar y llega a un territorio nuevo que creía que era la India. Él iba a buscar oro, riquezas, especias, y cuando vieron a los pueblos latinoamericanos o americanos, digamos, y no eran cristianos, pensaron que éramos animales, cosas, que no éramos esencialmente con derechos. Así me siento hoy al llegar acá pensando en ese tiempo. El mundo europeo no habrá cambiado nada, nos tratan como basura, y si alzamos la voz pasamos a ser terroristas y nos encarcelan, nos inventan juicios y delitos para encarcelarnos, lo que se llama montajes. Hoy día en Chile, los mapuches que reclaman por territorio, por defender el agua, por defender la madre tierra, están encarcelados.